Sonar por su color, con su canción, ese latido jamás deja de vibrar. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Y a poco rompemos los nudos y vuelan libres nuestras cometas. Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. La obra poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, dinámica, la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio o su recorrido único. Nada puede someterla a valor. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Tu sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Es un grito errante itinerante que no para de llamar. No veo las escarapelas, señores. No veo las escarapelas. Esto pero no es televisión. Boludo. Todavía no estamos ni en los 20. Todavía es 19. Semana 21, de mayo. 22. Ayer de repente prendo la televisión, me pongo a ver... Mira esto. Espera. Me pongo a ver muchos de los noticieros y todo el mundo con la escarapela, muchos comentándolo. Eso es una remera... celeste y blanca. Sí, que claro. Me la puse para la ocasión. ¿Cómo tenés la escarapela, flaco? ¿Cómo no tengo la escarapela en el corazón? Pensé que la tenían ustedes. ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué pasó el 19? A ver, ¿qué pasó el 19 de mayo? Castelli se juntó con Paso y dijeron, vamos a hacerla de goma, pero de verdad, hoy la barriamos. Hoy realmente hacemos la revolución. A mí se me hace que se juntaron en un bar, ahí en la pulpería de, ¿dónde es? No sé, de San Nicolás. Ahí en Balcarce y de Fede. Ponele. Dijeron, ¿sabes qué? Se me ocurrió algo. ¿Qué te pasa, Juan? No sé, yo me desperté medio mal, tengo ganas de mandar a todos a la coche a su madre y... no sé, el tono gallego ya me hinchó los huevos. Y sabes que para eso están French y Beruti que la rompen. Tienen una capacidad de convocatoria y de convencimiento que son muy buenas. No, ¿sabes? A mí me parecen el medio burro. No, pero vos fijate, ellos van, se meten en el barrio, hablan con las mulatonas, hacen de todo, ¿eh? ¿Con las mulatonas? Con las mulatonas también. Ah, mirá, bueno. Con las mulatonas de contado. Y llamalos, ¿tenés el teléfono? Tengo, paran justamente ahí en French y en Beruti. No me digas, en una calle con su... Sí, ya tiene su calle. Bueno, esto podría ser una alegoría de lo que era la revolución hace muchos, muchos años. 202 en este caso. 202 años que se van a cumplir el viernes que viene y que, como decíamos, comenzó la semana de mayo porque ayer fue el día de la escarapela. El Día de la Escarapela es el 18 de mayo, si no me recuerdo. No, yo, para mí el Día de la Escarapela es como el Día del Arquero. Sí, ¿sabes cuándo se va a casar? Sí. Este, el Día de la Escarapela se va a casar. Pero existe el Día de la Escarapela, es el 18 de mayo. No, aparentemente sabía. Es el 18 de mayo. Sí, sí, sí, acá 18 está, de febrero, bien. A ver, o 18 de mayo. 18 de mayo, señores. Mira vos, es un decreto, o sea, no sé, del 18 de febrero. Yo no sé para qué busca en internet si ya sabe, o sea, que lo que está diciendo es verdad, porque... No, porque me parece que es una manera de corroborar que el cerebro no está fallando. Tengo 29 años, puede empezar a fallar a partir de ahora. Tiene una capacidad de varios teras ahí. De información que... de memoria RAM. Uno nunca va a saber para qué guarda tanta información Ricardo en esa bochita que le dio el señor. Para que, por ejemplo, a partir de la información contenida en este gran cerebro y en esta gran cabeza... podamos analizar a partir de ahora todo lo que nos acontece cuando hablamos de noticias en esta semana que está terminando. Todo lo que aconteció en el ámbito informativo, que realmente, gracias a este trabajo que ha hecho Hernán Fachado, podemos disfrutar de lo que vamos a tener a continuación. Analizar, disfrutar, entender el collage informativo de la semana que termina. Collage. La decisión que tomó la justicia de unificar dos causas contra el vicepresidente Amado Vudú. El juez acumuló los procesos y quedó a cargo de la instrucción. De esta manera, el fiscal Carlos Rívolo ya no forma parte de la pesquisa. El hijo pidió datos de todas las cuentas y bienes de los imputados y convalidó el allanamiento a un departamento propiedad del vicepresidente. El magistrado, decíamos, acumuló los expedientes en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito de Amado Vudú, cuyo fiscal es Jorge Dilelo. De esa manera, el fiscal Carlos Rívolo quedó apartado de la investigación y el juez ni siquiera tuvo que tratar su recusación. En su tercera resolución, convalidó el allanamiento en un departamento de Puerto Madero. Tras el procesamiento en primera y segunda instancia, el juez federal Norberto Ollarvide cerró la investigación por asociación ilícita contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en el marco de las escuchas ilegales a dirigentes políticos, sociales, empresarios e incluso a un miembro de su familia. En la causa por el espionaje ilegal están procesados además el exministro de Educación porteño, Mariano Nardoschi, el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios, el espía Ciro James y otros siete involucrados. El juez Norberto Ollarvide decidió dejar detenido a Sergio Schocklender, el ex apoderado de la misión Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo. Lo hizo después de haberle leído 175 hojas de este expediente al que se le anexaron en las últimas horas informes vinculados con el patrimonio de Schocklender. Se suspendió finalmente en la legislatura bonaerense la sesión en diputados en la que se iba a ver la media sanción de esta reforma tributaria. La gente del campo dice que tienen más de un 90% de impuestos en el revalúo inmobiliario, sumando un 37% del año pasado más un 45% de promedio. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, dijo al ingresar a la reunión del gabinete porteño que en 3 meses la totalidad del hospital neuropsiquiátrico José Borda volverá a contar con el servicio de gas. Lemus respondió así a los reclamos de los trabajadores y pacientes del hospital que padecen desde hace más de un año la falta de gas en distintos sectores del neuropsiquiátrico del barrio de Barracas. De prosperar el pedido del fiscal Krasucki al juez Nicholson, los dueños de Taringa, el sitio argentino de internet, podrían ser juzgados por violar el derecho a la propiedad intelectual. Esta sería la primera vez que la justicia realice un juicio oral por un tema de descarga de contenidos. Los trabajadores del subte, los trabajadores de base, lo que conocemos como Metro Delegados, acaban de anunciar un paro por 36 horas, es porque siguen sin la posibilidad de abrir negociaciones paritarias con la empresa. Las comunidades de los pueblos originarios de Tucumán se declararon en estado de alerta y advirtieron que la posible designación como relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de Fernando López de Zavalía Hijo se consumará como un retroceso en la administración de justicia en esta provincia. El mencionado letrado ha incurrido reiteradamente en violaciones a los derechos humanos al atropellar y acosar judicialmente a familias de la comunidad indígena del pueblo de Tolombó. Ya no sé. Si es que amanece o veo el cielo como un collage. El collage de la depredación humana. Una semana con mucha actividad, Ollarvide muy activo, con las dos causas más importantes que sigue Ollarvide, que es el caso Joklender, que uh-huh. bueno, quedó detenido. Y el otro caso que también sigue Ollarvide, que creo que es el de... ¿Cuál es el otro caso que bueno, sigue? Bueno, me sigue... ¿Cómo? No, el de Macri. El de Macri que también... Las escuchas telefónicas de Macri. Que decidió terminar la etapa de instrucción y elevar a juicio oral. Macri podía ir a juicio oral por las escuchas telefónicas. Ahí se generaron muchas dudas en el día jueves cuando se conoció la noticia de... dar por caducada o dar por finalizada, mejor dicho, la etapa de instrucción, la etapa de investigación por parte del juez Ollarvides, por lo que se supone que la próxima etapa o la convocatoria sería a partir de ahora un juicio oral y público. El macrismo, a través de Guillermo Montenegro y el propio jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, salió a desmentir que la causa ya esté elevada a juicio oral, sino que el jefe de gobierno tiene que recibir la notificación para poder darse a entender que ese juicio oral se va a llevar a cabo. Lo que fue entonces, claro, lo que en algún momento llegará. Fue la suposición que el próximo paso sería el juicio oral. Exactamente. Seguimos en el ámbito de la ciudad. Hubo un paro de 36 horas de subte. Sí. Muy reflejado por los medios desde el punto de vista del caos. Colapso es la palabra colapso ahora. No más caos, colapso, chicos. Colapso todo. Hay una posibilidad que la semana que viene haya un paro de 48 horas por parte de los metrodelegados y un paro por 24 horas por parte de la UTA. De la UTA, o sea que en total habría 3 días sin subte la semana que viene. Todavía no se sabe. Lo último que se sabe es que Federico Pinedo y diputado nacional por el PRO, sí. Dijo que está dispuesto a sentarse a negociar con los trabajadores y con la empresa y con el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo, porque desde la empresa y desde los metrodelegados y del gobierno nacional, los tres, digamos, actores dicen que la única manera de solucionar este conflicto es que se siente el gobierno de la ciudad también como cuarto integrante de la negociación, uh-huh. porque sin esa pata, digamos, no se puede terminar de destrabar el conflicto. De hecho, esta semana fue intimado con la Fuerza Pública, con la Policía Federal, Juan Pablo Picardo, el presidente de SBACE, que es la empresa subterránea de Buenos Aires, Sociedad del Estado, una empresa porteña, cuyo representante tendría que haber ido sin que la policía lo vaya a buscar a la reunión paritaria, teniendo en cuenta que hay un acta acuerdo que... permite que desde el año 1979 la administración o la concesión del subterráneo sea para la ciudad de Buenos Aires durante un tiempo hasta el 3 de enero de este año, la concesión o la administración estuvo a manos de la Administración Nacional, del Gobierno Nacional de turno, sea Kirchner o quien haya estado anteriormente. A partir del 3 de enero ese acta acuerdo quedó ratificado, quedó firmado por parte del Gobierno de la Ciudad o con miembros del Gobierno de la Ciudad y luego la Cámara de Diputados lo ratifica en una ley otorgándole no solo el control del subterráneo, sino también de las 33 líneas de colectivos que ingresan a la ciudad de Buenos Aires. No, que ingresan no, las que son internas. Internas de la ciudad de Buenos Aires. Ante esta situación estamos, y el paro en realidad puede ser porque se superponen dos paros. 48 horas de la UTA, miércoles y jueves, y 48 horas de los metrodelegados, martes y miércoles. En realidad el miércoles estarían parando los dos gremios. Bueno, pero en sí son 3 días sin subtes, como paran los subtes por paros de los dos gremios fuertes que tienen los subtes en este uh-huh. momento, que es la UTA y los metrodelegados, pero en principio Pinedo estaría dispuesto a ir a negociar para, en un principio, destrabar el conflicto y no solamente el tema salarial, que es lo que reclaman los trabajadores, sino que haya una inversión por parte de Metrovías, porque los subtes están en un estado calamitoso, uno que viaja en subte lo ve. Sí, es algo que no tiene que ver solamente con la cuestión paritaria. Ahora dicen que en 3 meses habrá gas en el Borda, cuando básicamente sea primavera y el invierno pase, el gobierno porteño, a través de su ministro de Salud, salió a firmar esto. Uh-huh. El Borda hace que no tiene gas desde que, no sé, tengo desde uso de razón Macri. Casi. Por lo menos desde que asumió Macri en el año 2007, por lo menos. Lo que dicen ahora es que, bueno, que las condiciones del Borda y que falte gas son culpa de los anteriores gobiernos. Claro. Cada uno se pone a pensar que el anterior gobierno a este de la ciudad también fue el de Macri. Sí. Ya está hace 6 años el gobierno. Yo me pregunto, ¿habrá Borda en el futuro? Con esta administración bueno, gubernamental, a lo mejor, ¿habrá Borda o se reformulará en un centro de salud nuevo donde la mayor parte de las patologías se traten en centros privados? Como es que muchos del gobierno porteño y muchos asesores en salud del gobierno porteño plantearon que la patología más importante o las patologías más importantes que hoy por hoy todavía trata el Borda, en un futuro inmediato, de mediano plazo, las pueda tratar un centro de salud privado y que el Borda sea un pequeño hospital neuropsiquiátrico y no con la complejidad que hoy tiene. En realidad, la complejidad no tiene que ver con lo técnico, sino con el recurso humano que tiene el Borda, que es muy importante. Y hablamos en esto, perdón, José, con el pan del Borda, la radio La Colifata y elementos culturales que hacen a la recuperación neuropsiquiátrica de los enfermos. En lo personal, creo que, digamos, es evidente hacia dónde va la política de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Caso del Borda, caso del Hospital La Gleice, que tampoco tiene base, el hospital que queda ahí en Avenida San Martín y Juan B. Justo, un hospital oftalmológico. Y hoy leo una noticia que la verdad que en otra situación me sorprendería, hoy no me sorprende. El macrismo va a enviar a la legislatura un proyecto por el cual van a ceder parte de los terrenos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez a la empresa Arcos Dorados para que se construya ahí una casa de Ronald McDonald. Esta es la política de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una cosita que no me quiero dejar pasar, porque también en el ámbito nacional hubo novedades con respecto al caso Vudú, lo hacemos cortito. Ahora vamos con Taringa también, pero el primero quiere ser que finalmente se logró que el fiscal que está investigando a Vudú se ha desplazado de la causa por la unificación de las causas. Fue un procedimiento correcto, que la oposición está igual denunciando y los medios también, pero fue correcto porque se está investigando por un lado a Vudú por tráfico de influencias hacia Chicone y por otro lado el caso, la causa por enriquecimiento ilícito. Una lo seguía el fiscal Di Lello y la otra seguía el fiscal Carlos Rívolo, que había una presión fuerte para que se desplazara Rívolo de la causa por Chicone, porque si ya se desplazó el juez y ahora se desplaza fiscal, como que la causa tiende a caer en un futuro cercano. Lo que hicieron a unificar las causas fue desplazar al fiscal Rívolo, que sigue el caso de tráfico de influencias, y quedó el fiscal Di Lello, por lo que la causa por tráfico de influencias con Chicone podría caer. Lo que se supo esta semana también fue que el que conocía a Van der Bruele, y hay pruebas de eso, es el hermano mayor de Vudú, cuyos viajes eran pagados por la empresa Van der Bruele. Van der Bruele, recordemos, dueño de Chicone, empresa, en realidad dueño de All Found, que es una especie de fondo fantasma de dinero que compró, que adquirió Chicone Calcográfica en el último tiempo y que estaría vinculado con esta posibilidad de haber impreso billetes y de haberse visto beneficiado por el tráfico de influencias del vicepresidente. Y un detalle que tiene que ver con la cultura libre y con la posibilidad de que haya un juicio oral y público contra los desarrolladores de Taringa, José. Sí, en realidad quien había iniciado acciones legales contra Taringa fue la Cámara Argentina del Libro. Se supo después que Taringa junto a la Cámara Argentina del Libro llegaron a un acuerdo extrajudicial, con lo cual la Cámara Argentina del Libro retiró la demanda, pero quien sigue adelante la demanda, hasta donde entendemos, es la Fiscalía. Entonces se va a llevar a juicio oral a Matías y Armand Botbol y Alberto Nakayama. La verdad es que, qué sé yo, desde lo personal sigo creyendo que hay jueces y en particular hay abogados y fiscales que no terminan de entender en el siglo en el que estamos. O sea, llevar a juicio oral a los dueños de Taringa por lo que hacen los usuarios del sitio en su sitio es como que en alguna manera matar al mensajero. Muchos vienen y dicen, ah sí, pero Taringa lucra con eso. No sé, habría que demostrarlo, que Taringa lucra con cada uno de los posts que están relacionados a material con derecho de autor. Lo cierto es que matando al mensajero, de última, van a surgir 10.000 taringas más. Lo que tenemos que analizar y lo que tenemos que pensar seriamente es que las leyes con las cuales se van a llevar adelante juicios contra Taringa están caducas hace años. Datan de la década del 30 y están lejos de estar ajustada al siglo XXI. 15 horas 23 minutos en toda la República Argentina. Ahora vamos a dar paso al momento musical, a empezar a disfrutar de esta música libre que vos podrás descargar a partir de ahora consultando en nuestro Facebook la página de Rebeldes Estereotipos, Estereotipos con S. Somos Ricardo Romero, Hernán Fachado, José Carlos Mazón, Etienne Baigorri, Martín Araneda en la operación técnica, y así comienza la parte musical de Rebeldes. Vamos que volvemos, carajo. Hoy juega el Millo y lo que suena es el asedio de River por fútbol del disco Los Sellos, en homenaje al Eternauta. Libre profesión. Rebeldes y estereotipos. Libre descarga. Vamos a tener que decir entre todos la música que va en el programa de a partir de la semana que viene, pero eso es para otro, harina de otro costal. Ahora para decir que... ¡Ponele! Después de la tanda vamos a estar hablando con el legislador porteño Julio Raffo con respecto a la modificación de la ley de propiedad intelectual que presentó. Él es el autor, es un abogado especialista en derecho autor. Vamos a ver si podemos hablar con él sobre ese tema. Vamos a tener nuestra columna de cooperativismo de la mano de nuestra bella compañera Etienne Baigorri, que se va a sentar aquí. Y nos va a traer, vaya uno a saber qué cosa relacionada con la temática cooperativista que es fundamental aquí en Rebeldes Estereotipos. Me animo a decir que tiene que ver con empresas cooperativas tienen que ver con la tradición que nosotros conocemos del cooperativismo. Ya nos enteraremos en su debido momento. Y para finalizar, Rebeldes Estereotipos, vamos a contar con la presencia de los chicos de Del Toya Rock, que es una banda que puede descargarse libremente en su propia página, en la página de Del Toya .com.ar. Allí van a poder encontrar buena parte de la biografía de la banda y al mismo tiempo descargar buena parte de su material. Van a compartir no solo su historia, sino también su música, porque vienen con guitarra. Deltoya.net es el sitio web donde pueden descargar la música, que también va a seguir sonando en Rebeldes, porque no solamente es Deltoya, sino lo que viene a continuación. ¿Es otra cosa de River? No es otra cosa de River. Lo que vamos a escuchar es una banda francesa que se llama Limbo Deluxe, que nos parte el coco, y lo que hace es Miss Venezuela. Que no, me dicen que soy camellón, me dicen que llevo el follón, pa' que quiero decírtelo. Ella aspira a la prosperidad, aspira a la modernidad, aspira a la celebridad. Ella se vuela para mi Venezuela, mi bella, con ella. Ella se vuela para mi Venezuela, mi bella, con ella. Yo te digo que soy camellón, te digo que busco la unión, te digo que la gente viniera pa' mi patrón. Te digo que aquí está rumbo, te digo que aquí está fervor, te digo que la gente te mira y a ti a mí. Ella se vuela para mi Venezuela, mi bella, con ella. Ella se vuela para mi Venezuela, mi bella, con ella. Con talento copia, un compositor genial, roba. Somos Rebeldes Estereotipos.